puertas antes que oscurezca. Procura tomar el tren de la distancia. Abrígate bien y márchate al olvido. Oye, soledad, pues ya no quiero estar contigo. Me diste de beber de tu veneno un día. Robaste así mis sueños y mis alegrías. Heriste mi autoestima con besos de amargura y sedujiste mi intelecto con caricias de locura. Soledad, apártate de mí. Yo no soporto tus mentiras que solo me han hecho sufrir. Soledad, ya lo nuestro acabó. Un nuevo amor me ha rescatado de la frialdad de tu prisión. De tus cadenas me libró. Así que vete, soledad. Mi vida tomará ahora un nuevo giro. Renovaré mi mente a lo positivo. Recuperar el tiempo que perdí contigo. Oye, soledad, fuiste tropiezo a mi camino. Súbete deprisa al vagón del pasado. Siquiera te despidas, ya no te quiero a mi lado. No me manipularás con esas lágrimas de cocodrilo. Oye, soledad, corre y márchate al olvido. Soledad, apártate de mí. Ya no soporto tus mentiras que solo me han hecho sufrir. Soledad, ya lo nuestro acabó. Un nuevo amor me ha rescatado de la frialdad de tu prisión. De tus cadenas me libró. Soledad, apártate de mí. Soporto tus mentiras que solo me han hecho sufrir. Soledad, ya lo nuestro acabó. Un nuevo amor me ha rescatado de la frialdad de tu prisión. De tus cadenas me libró. Así que vete, soledad. Márchate y no vuelvas más.